Cuando el pesimismo nos invade, que en ocasiones suele ser bastante a menudo, por cierto, hay que plantearse el luchar con todas nuestras armas para librarnos de él. Todas las armas que tengamos a nuestra disposición. Cuando luchamos muy en serio y con mucha tenacidad por aquello que deseamos, al final es mucho más sencillo que lo consigamos, y en muchísimos casos terminamos haciéndolo. Por eso una de las mejores batallas que podemos iniciar es esa batalla que se gana con las palabras, esa batalla que se gana con las ideas, que se gana con las buenas intenciones. Piensa que hoy es el principio de todo, que mañana hay un nuevo día por delante, que vivir con mucha más fuerza que el anterior, con muchas más ilusiones, con muchas más ganas, para que mañana, cuando vuelva a llegar la noche y te tumbas en la cama y cierres los ojos y vuelvas a pasar por tu mente todos los momentos del día, te quede ese orgullo de decir que has cumplido la misión que se te ha encomendado, que has conseguido aquello que tenías preparado para hoy, y que mañana ya veremos. Pero hoy, por tanto, puedes decir aquello de misión cumplida. Por cierto, llegó la noche, llegó la madrugada. Algunos minutos sobre las 12, sobre las 11 si estás en Canarias. Como siempre, la radio se viste de fiesta, la música se vuelve natural, y de aquí hasta las 3, o hasta las 2, prepárate para soñar conmigo, para soñar despiertos, para imaginar, para pensar, para disfrutar. O si lo prefieres, para sentirnos, para amarnos, para dar rienda suelta a todas nuestras emociones, a la música y a nuestros recuerdos. Así que yo te invito a que demos juntos ese paso de lo dicho al hecho. Por cierto, soy Patrick de Frutos. ¿Qué tal estás?